Hola, Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué hace bolsa, querido? Sí, nada, muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo viene eso? Mirá, viene bien, viene, está bueno, porque aparte, bueno, la expectativa es siempre, ¿no? De tocar ahí los bandos, lo tocamos en el Dixon, siempre viene bien. Pero bueno, ahora compartimos el video con los chicos del Caño y va a estar bueno, una movida bastante rockera, un rock and roll más clásico, pero viene buenísimo. ¿Van a pasar por la historia desde sus comienzos o van a...? Sí, eso todo lo arma el señor Diego Romero, Popón, que se pone la fina de eso y hace toda la historia de la lista de tema. Y está bueno porque aparte vamos a tener ahí dos coristas en este show. Van a ser coros y van a hacer la cita en el próximo disco. ¿Para cuándo el próximo disco, Cristina? Sí, estamos en eso, bueno, debido a los problemas económicos, ¿no? Se retrasa todo, como siempre, la historia de los bandos, ¿no? Pero viene lindo, y ahí vamos a tocar cinco temas nuevos, que van a hacer coro las chicas, bueno, está Flor Crochi y Paula Soca, y va a haber invitado tres, además del Mati Moro, que toca el saxo con nosotros, va a haber otro saxo que el Ale, y bueno, y el cantante de la Lico Fiso, que toca la trompeta. Muy lindo. Va a venir bueno, Bolsa, sí, va a estar bueno. Bueno, horario de comienzo, más o menos, ¿eh? Horario de comienzo, y no limitamos a la gente. El horario, en teoría, se quiere hacer temprano, por eso no va a haber tantas bandas. Ajá. Arrancarán los chicos del Caño, del Ninja, ponerle tipo 2:30 hasta las 2:15, 1:30, y ahí arrancamos nosotros. Más bien. O menos lo que está faltado, ¿viste? Lo que pasa es que la gente siempre se le pide que llegue temprano por ese tema, pero bueno, viste que la cultura rosarina... Es difícil que la gente arranque temprano. Sí, no estamos acostumbrados a los recitales de temprano. Es muy larga la previa y ¿viste? Uno cuando ya está listo, ya está en vuelta en llamas, sale, arranca, ¿viste? Bueno. Bien. A ver, contame algo del próximo disco, ¿eh? A ver cómo... El disco, lo que pasa es que viene de hace un par de años de temas tocados en los ensayos. Ajá. O sea, vamos a empezar a grabar con un mini disco, era de Juanito Reyes, que tocaba abajo con nosotros. Bajita de la misma reina, y bueno, él nos dejó el minidisc y empezamos, bueno, con él, ya, cuando él todavía tocaba la banda, empezamos a grabar ensayos, todos los temas y zapamos y cosas. Y había como 70 versiones de cosas grabadas. Sí, o sea, pero viste, lo nuestro era a tiempo extendido. Así que bueno, eso se empezó, por eso Diego empezó a escucharlo, a sacar la diferencia de algunos, porque había muchas cosas muy parecidas. Y estaba como para hacer un disco doble, estaría buenísimo. Estaría bueno. Pero, sí, estábamos en la idea esa, pero bueno, la producción es costosa, viste, se sabe. Pero sí. Bueno, vamos a ver, nos quedó también el disco de Cuba, cuando viajamos a Cuba, que grabamos 7 temas, 5 temas nuestros y 2 temas, y bueno, inéditos. Y también quedó eso, así que está todo por salir, viste. Contame, el viaje a Cuba fue en enero del año pasado. En enero, claro, sí, fue diciembre-enero. Diciembre-enero. Sí. Invitado por la Secretaría de Cultura Cubana, ¿verdad? Claro, invitado por la Secretaría de Cultura, igual el viaje, bueno, lo bancamos nosotros, bueno, con la gente que nos ayudaba. Ajá. Pero era una invitación especial, aparte participamos del evento acá, de los restos del Che, de los combatientes que hicieron con el de Bolivia. Fue algo muy muy emotivo. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Y qué tal la repercusión ahí en Cuba de la música de ustedes? Y es raro, o sea, viste, la gente, bueno, el rock and roll que hay en Cuba es, o sea, está la música, bueno, cubana, la que todos conocemos, la música afro, pero la movida rockera ya es muchas bandas punk y pesadas, o sea, heavy. O sea, el rock and roll como nosotros, por ahí no está tanto, hay alguna bandita, pero es todo muy, muy, muy precario, muy, muy lento, pero sí, la gente, nosotros la verdad que en un momento del primer show parecíamos los Rolling Stones tocando en Santa Clara. La jura, aparte cantaba los temas, yo veía a la gente que miraba la boca de Popono, como lo que decía todo y repetía como si conociera los temas, fue increíble. Qué bueno, increíble. Sí, la verdad que fue algo increíble para nosotros, fue impresionante. Cristian, y algo que se cae de maduro preguntar, una banda, bueno, ya tiene tantos años, ¿cómo hacen para seguir con las mismas ganas, renovar justamente? Está bien, se han renovado integrantes, sí, pero seguir, digo, con esa misma fuerza que cuando eran jóvenes, que bueno, que sí, todos quieren tocar cuando son jóvenes, vas. Todos queremos ser estrellas, pero después pasan los años y más es difícil desde acá, de Rosario. Sí, obvio. Y bueno, eso es como que se lucha día a día, ¿viste? Va, cuando hay ensayo, dan las ganas. Por ahí lo que pasa es que por ahí influye mucho, o sirve mucho el tema de tocar, de salir a tocar. ¿viste? Uno por ahí ensaya, por ahí hay veces que no se toca mucho, entonces el tanto ensayo es como que esa, por esa rutina te puede tirar abajo. Hay muchas bandas que le pasa eso. Pero el hecho de tocar, o sea, estar en un escenario arriba de, en una salita, en un barcito, en un bar gigante, eso es una adrenalina que no se puede explicar. Eso es el tema de salir a tocar. Lo que nos mantiene, viste, subiendo tanto tiempo. Porque sí, bueno, económicamente no somos ni millonarios, seguimos laburando todo. Sí. O sea, no cambió la vida. Y sin embargo está de esas ganas. Esperemos que sigan por 20 años más, por lo menos. Sí, claro, seguir con las cartas bajo el brazo y ensayando, ¿verdad? Claro, seguimos con las cartas bajo el brazo. El Popono creo que estaba repartiendo sanguchitos hoy o ayer, no sé, estamos todos haciendo lo mismo. Pero viste, está, lo que pasa es que eso es lo que te viste, lo eleva a uno, como, o sea, no lo hace sentir bien a uno, ¿me entendés? Y ayudar a veces tocar en otras bandas y ahí descomprime un poco, ¿no? O sí, eso está lo... bueno, claro que está bueno. Por ilusión eso, mía. Sí, no, pero incluye, porque aparte uno siempre mentalmente tiene ganas de hacer otras cosas, por ahí lo que va a la banda, por eso somos muchos, nosotros tiene que haber un orden por ahí que, o sea, aunque a mí por ahí personalmente a veces uno se hincha la pelota porque es guitarrista y sube los volúmenes, y se tiene que mantener un orden, somos muchos instrumentos, entonces por ahí en otras bandas uno como que descarga o se libera de esa pequeña presión de decir, bueno, está en la banda, que tiene que hacer un tema conocido, y uno toca lo que le gusta, lo que escucha siempre, ¿no? No, sirve. Mientras se pueda tocar en varios lugares, está bueno. Y no es, bueno, en realidad sí lo debes ver, y justamente a ustedes también le debe venir muy bien, todo este resurgimiento de rock local en la última década. Cada vez vemos más bandas, y también hay más, a lo mejor no hay tantos lugares para tocar, pero sí que hay un circuito importante de bandas acá moviéndose. Hay un montón de bandas y bueno, de músicos, hay una generación de pendejadas, yo le digo que tengo 40 años, pero hay una generación de pibes de 20, pero que tocan impresionante, tocan de todo, o sea, tocan, el mismo que tienen banda y que hacen con una guitarra criolla o dos cosas, salen a hacer cosas de jazzera, ¿me entendés? O fusionado, cosas, ¿me entendés? Más elaboradas que vos chiste yo, además del clásico rancanol que uno arranca, ¿me entendés? Que también está lleno, pero hay ahí una camada de pibes y de chicas cantando y tocando y loco, es impresionante, ¿no? Acá hay un hervidero. Sí, ahora sí. Hubiera más tritito, ¿viste? No, estábamos... El otro día tratamos de hacer un recorrido con las banditas nuevas en Rosario y siempre te quedan espacios. Te quedan 10 bandas fuera que vos tenés ganas de ponerla, pero ¿viste? Claro. Por el espacio en radio... digamos, banda, qué sé yo, Carpina Burana, hay 10.000 bandas. Carpina es una banda que hace años, claro, y una banda que es re grosa, o sea, a nivel... Carpina sí. Reclama lo que hace, ¿no? Sí, banda bandas de funky, de que hacen de todo estilo, y hay de todo estilo. Músicos impresionantes en Rosario que da ganas de verlos, sí. Sí, es terrible, o sea, vos te lo parece que vos te vas a cualquier bar o algo, te toca alguien y vos, qué sé yo, si no, capaz que son pibes que recién empiezan. Y por eso ves cosas de pibes que son jóvenes, ¿me entendés? Que tienen una, o sea, tienen una info en la cabeza, ¿me entendés? Lo que tocan. Es impresionante. A mí que eso, bueno, obvio que cambió, ahora hay mucha más info, o sea, está todo más abierto, por internet tenés todo lo que antes era, por ahí se conseguía por vinilo, por un hermano, por un pariente. Conseguir los discos de blues, ¿te acordás de Cristian Loquera? Claro, está bueno porque tenía su misticismo, ¿viste? Era una cosa, era como una búsqueda, tenía, pero ahora por ahí los pibes, bueno, están en otra historia. Me acuerdo de haber encargado un disco de Tom White y que me lo traigan a los 20 días. Claro, Tom White, bueno, es como una cosa, claro, como algo elaborado. Claro, a los 20 días te lo traían recién, vos lo encargabas, iba a la disquería, sí, le decías. ¿De acuerdo? Claro. Lo pagabas por adelantado y te lo traían a los 20 días. Hoy ponemos YouTube y está todo ahí, o Group Shark, o cualquiera claro, de esos. Bueno, eso también es muy positivo, porque las bandas locales, bueno, la banda de cualquier lugar puede subir algo de YouTube y lo tenemos todos. No tenés claro, que salir a buscar desesperadamente. Sí, sí. Y ni siquiera si vos tenés que esperar a la radio, como antes uno hacía también, ponía la radio para grabar el tema. Claro. Claro, o antes tenía la necesidad de grabar en alguna pequeña disquera o algo, si no, la gente no podía escuchar lo tuyo. Y ahora lo grabás en tu casa con los pibes, la banda, y sale muy bien grabado y lo tenés. Le voy a comentar algo de que va a revelar mi edad. Grabé en Radio del Plata, en los 80, grabé el recital de The Police en New York City, cuando muy poca gente lo conocía, lo pasaron directo y lo grabé en radio, nunca hacé Buff, me acuerdo. Impresionante. Sí, Cristian, y también lo que se da, bueno, lo viven ustedes, digo esto, que también al ser de una ciudad como Rosario, bueno, en Buenos Aires hay algo, pero tampoco es por un país, bueno, no dice Estados Unidos e Inglaterra, donde, o sea, las cunas del rock, pero también esos rockeros se han vuelto empresarios y esas bandas son empresas. Entonces, están unidos más por intereses comerciales, por sacar un disco cada dos años, porque es, así se mantiene la empresa, y ustedes la vienen remando de 20, 25 años, 15, pongámosle, y lo hacen, lo tienen que hacer por ganas, otra no les queda. A ver, ¿cuántos años cumplen los Cristian, ¿cuántos años cumplen? Y hemos puesto la fecha así a paralela, porque cuando empezó a cantar Diego, más o menos en marzo del 90, era... esa fecha, ya tenemos 23 años. ¿Sí? 23 años. Yo me acuerdo de haberlo visto en un boliche que estaba por allá en Dorrego y Tucumán. Todavía la, no la casa del arte, algo. Claro, no tocaba todavía. La vereda del arte, por decirlo. Cristian Moya todavía no tocaba, no tocaba Mario todavía. Me acuerdo que lo fuimos. Los primitivos comienzos. Me acuerdo que lo fuimos a ver con Mario una noche de mucho frío y mucho lluvia. Claro, pero ese misticismo, esa magia está buenísima. Pero eso es lo que nos mantiene, bueno, las bandas acá, obvio, son empresas, están en otro nivel, obvio, son empresas, la banda. Pero bueno, nosotros somos pequeños granitos de arena que somos basados en eso, ¿no? O somos de esa piedra, o sea, uno quisiera siempre soñar con ser ese tipo de gente, ¿no? O sea, esa banda. Ajá. Okay, por lo menos lo van, ¿sí? nos pasamos cuando recién empezamos, queríamos ser los Stones, queríamos ser eso. Claro. O sea, cosa muy inglesa, bueno. Pero bueno, y uno sí, sabe que eso no va a ser y que nosotros tenemos nuestra raíz propia, que está basada en eso, con un montón de influencias, pero uno sigue para adelante porque, bueno, es lo único, lo que nos mantiene vivo. Es la búsqueda de la felicidad, digamos. Exactamente, es la manera, por lo menos. Ya, y por ahí es más efectiva, por ahí se toca más seguido, por ahí menos, pero bueno, con los bajones de cada uno, personales, que sea económico, pero sencillo. Bueno, Cristian, y para cerrar, bueno, ya invitando a la gente que vaya mañana a la audiencia. Hacer la invitación vos, Cristian. Bueno, vaya mañana sábado 4 de mayo, a partir de las 22:30 ya va a estar abierta la puerta del disco. Creo que tocaba otra banda antes que Vicaño. Iba a hacer algunos temas. No me acuerdo porque no me enteré, no sé quién era la banda. Bueno, pero como va a haber mucha gente, sí o sí te conviene ir temprano, porque si no, no vas a conseguir un buen lugar, así que sí o sí, por más que ustedes arranquen después de las 12, sí o sí vas a necesitar estar unas horas antes para conseguir un buen lugar. Sí, no, aparte está lindo, aparte Vicaño está buena, la banda de repotente, los chicos ninja con la además banda, la bebida de Dixon, que es barata. ¿Eh? La bebida del Dixon es relativamente barata con respecto a otros lugares. No, aparte te clavo una fernea ahí, no mirás, y a un porrocito, no, vas al temprano que va a estar bueno, va a estar lindo lo que va a ser una noche de rock. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao. Dale, un abrazo. Chao.